Buenas tardes y bienvenidos al programa sobre cultura libre de Radio Círculo, un programa semanal en el que tocamos temas de cultura, de política, a veces de acción, siempre desde un punto de vista del copyleft, de las licencias libres. Puedes escucharnos en el 100.4 de la FM todos los jueves, tal día como hoy, a las 4 de la tarde. También puedes oír al streaming, si no vives en Madrid, a través de radiocirculo.es. Y si te pierdes algún programa, están todos en nuestra web, que es nodo50.org/comunes. Que además de ir recuperando todos los archivos de los programas que vamos emitiendo, también vamos saltando noticias de interés, polémicas, debates que creemos que os pueden interesar en torno a la cultura libre. Esta sintonía es de un grupo que se llama New Pornographers. No es que no nos guste, aunque estamos un poco hartos de ella, sino que tiene copyright. Y para seguir un poco en la línea del programa, nos gustaría tener una sintonía copyleft. Por eso seguimos pidiéndoos que nos enviéis vuestras propuestas, canciones que hayáis compuesto vosotros, con software libre, a ser posible, pero también se puede hacer tocando unas castañuelas, lo que más os guste, y nos las podéis enviar a comunes@nodo50.org. Es mejor si las subís a algún sitio y nos mandáis un enlace para que nosotros las descarguemos. Todas las escuchamos y las vamos emitiendo. La que nos mole más, pues se queda de sintonía. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Pues un Index Sonoro, que es la sección tecnológica que hace Nacho, que está dedicada al cripto SMS. También vamos a hacer una entrevista dedicada a la edición de vídeo con Pedro Albera y vamos a lanzaros algunas convocatorias de eventos que tienen que ver con las Creative Commons, ¿no? Como por ejemplo uno que se celebra desde hoy en Colonia. Ya sé que os pillo un poco lejos, pero no está mal saberlo. Además, algunos de los que van a participar ahí van a pasar luego por Madrid, así que también os vamos a convocar a próximos actos relacionados con Netlabels, que ya sabéis que son sellos discográficos que funcionan en Internet y que suelen ser bastante combativos a la hora de elegir licencia. También os vamos a hablar, más al final del programa, de unas jornadas sobre cultura libre que van a tener lugar en Sevilla, también dentro de unos días, así que va a haber mucha agenda y un poquito de charlas. Vamos a dejar con un poco de música y dentro de nada la sección Index Sonoro. Nothing is really useful. La canción decía que nada tiene realmente mucho uso o mucha utilidad y se llama el grupo Lars from Mars. Es del sello Pueblo Nuevo, que es un sello chileno, del cual hablaremos no solamente un poquito después, más adelante en el programa, sino que dado que nos van a visitar, van a venir a Madrid y creo que a algún otro sitio, pues a ver si podemos hablar con ellos y nos cuentan cómo va su Netlabel, que además utilizan licencias libres y sacan cosas divertidas, ¿no? Así un poco robóticas como este Lars from Mars. Hola Nacho, bienvenido al programa. Hola, el Papa viene a verte, ¿no? Ya estamos por aquí. Te dejo con tu index sonoro, que ya he adelantado que tiene que ver con cripto SMS. El otro día me marcó un index sonoro insufrible, hacía 2 semanas, de no sé qué pudo durar aquello. Seguramente a más de uno se le hizo eterno. 5 minutos o más, y los que se lo han descargado tenían que irlo escuchando dándole a la pausa, como uff, ya no puedo más por hoy, mañana un poco más. Poquito a poco, pues fíjate, tanto esfuerzo que le puse y al final olvidé mencionar una de las aplicaciones que había anunciado, que era la criptografía a través de mensajes de texto en móviles, cripto SMS, y bueno, pues me lié, divagué. No, fue muy interesante. Sí, no, pero nunca llegamos exactamente a la parte de cripto SMS que me gustaría explicarlo. Cripto SMS es un pequeño programa desarrollado en Java. Para los que no lo sepáis, Java es un lenguaje de programación cliente que se ejecuta en los terminales, ya sea en tu ordenador o en tu teléfono móvil, y que por suerte pues soportan gran parte de los sistemas operativos de teléfono móvil clásico. Nada de teléfonos sofisticados son necesarios para bueno, instalarte cripto SMS. Este pequeño programa desarrollado en Java requiere que te lo descargues tú y se lo descargue el usuario que va a recibir también los mensajes para poderlo desencriptar. Su funcionamiento es similar al PGP. Tienes una clave privada y una clave pública. Comunicas tu clave pública a la otra persona, él te comunica la suya y encriptas contra esas claves. Y bueno, gracias a esto puedes intercambiar mensajes de telefonía móvil completamente encriptados, ¿no? Como comentaba, lo único que hace falta es tener Java en tu teléfono móvil. Y en cualquier caso, en cryptosms.org, cripto con Y, cryptosms.org, encontraréis una lista de dispositivos compatibles. Hay terminales tanto de Siemens como de Sony, de Samsung, gran parte de los Nokia, por no decir la mayor parte, todos los que lleven Symbian, que era el sistema operativo clásico de Nokia, y algunos cuantos Motorolas soportan el uso de cripto SMS. Actualmente no hay disponibles versiones ni para Windows Mobile, tampoco para BlackBerry, ya que no permiten código ofuscado en el desarrollo de aplicaciones, no les gusta mucho. ¿Código qué? Oculto. Uh-huh. ¿Por qué ofuscado? No lo sé, se utiliza mucho ofuscado. Uh-huh. La verdad que lo he escuchado mucho en castellano, en inglés siempre, pero no sé exactamente por qué lo denominan ofuscado. Suena a código obtuso, difícil obtuso. De comprender nada. Es un buen nombre para un grupo de música de cafetera y tranvía. Sí, muy 8-bit, código obtuso. Ya sabes, lo próximo para Autorreverse. Sí, a ver si me marco una sintonía para el programa, que no nos envía muchas. No, estamos de bajón. Un poquito, pero bajón has anunciado el creativo. Concurso. Lo he anunciado al principio del programa. Pues no sé qué puede estar pasando, porque la verdad que el premio era inigualable, lo has dicho, ¿no? Sí, sí, ser sintonía del programa. Esto es bueno, importante. Bueno, incluso podemos hacer una entrevista al ganador. Está bien. Oye, Nacho, mientras estás contando esto, ¿estás mirando tu teléfono? ¿Lo tienes en la mano? ¿Esto quiere decir que tú lo usas? No, porque no hay versiones tampoco disponibles para teléfonos más modernos, como puedan ser Android o iPhones o similares. Y no los hay porque, por ejemplo, en el caso de Android no hay una gestión correcta de los puertos. O sea, no les permite el acceso a los puertos donde tienen que enviar los correos electrónicos, o sea, los mensajes SMS. Y aunque en principio Android es compatible con Java y es capaz de correr el programa, el envío y recepción de mensajes resulta fallido. Con lo cual no es posible. Pero bueno, todos aquellos terminales que tengáis y que sí que sean compatibles, como los que aparecen en el estupendo listado, os podéis hacer la prueba de descargarlo. El programa es gratuito, lo encontráis en la página web de Crypto SMS. Os tendréis que seguramente conectar desde vuestro teléfono móvil o bien bajarlo al ordenador y conectar el teléfono al ordenador y transferir el fichero. Y a partir de ese momento os aparecerá como una aplicación más y podréis codificar correctamente los mensajes de telefonía. ¿Qué para qué? Vosotros sabréis. Yo ahí ya. De nuevo, como comentábamos la semana pasada, puede ser para paranoicos, como con manía persecutoria, uh-huh, o bien con razones suficientes como para protegerse. Por supuesto. Uh-huh. Se ha cortado el pelo el técnico de sonido. Sí, un poquito. Vaya. Oye, también vale. También vale si tienes una novia o un novio que te quiere espiar. No, en principio esto es contra el espionaje, precisamente. Lo bueno de esto es que para poder ver tus mensajes que están encriptados, como en todo sistema de llaves, puedes requerir una contraseña que haga que las llaves actúen. Por lo tanto, todos los mensajes que se quedan guardados en tu historial del teléfono aparecen encriptados, salvo que introduzcas la contraseña de desencriptación, uh-huh, el pequeño código PIN que te generes para desencriptar. Esto te permite que si tienes un novio o novia que intenta espiar tus mensajes, y tu amante además es un amante de la criptografía también, pues uh-huh, si no nos podrá mandar mensajes encriptados, puedes evitar que esa persona lea el contenido de tu historial telefónico. Uh-huh. Esa persona o cualquier otra persona que sea con tu terminal telefónico. Muy bien. ¿Acabó Index Sonor por ahí? Sí, era un poco breve. Muy bien. Estabas acostumbrado a largos ladrillos. Así nos desintoxicamos un poquito. Va, pues vamos a escuchar otra canción, en este caso del grupo que se llama Mr. and Mrs. Brian, que van a estar tocando en el Cologne Commons, un uh-huh, festival de cultura libre de Colonia, del cual vamos a hablar un poquito ahora. Welcome to my music room. ala, y pues caña. Van a estar tocando Mr. and Mrs. Ryan en el Cologne Commons, que es un festival de conciertos y conferencias sobre cultura digital que tiene lugar en Colonia, Alemania, hoy, mañana y pasado mañana. Es decir, 10, 11 y 12 de junio, para que aquellos que no nos están escuchando en directo sepan a qué días nos referimos. El eslogan, mira Nacho, qué bonito, es Be Shareful, que es como be thankful, ¿no? Pero be shareful, como sé agradecido. Lo que me cuesta a mí el inglés y encima juegos de palabras. Bueno, pero este lo pillabas, ¿no? Be shareful. Sí, no, este era fácil. Vale. Va a comenzar con proyecciones de películas de animación que han sido distribuidas bajo licencia Creative Commons. Por ejemplo, una argentina. En realidad todas, creo que son tres o cuatro, merecen mucho la pena verlas. La argentina, pues especialmente, se llama Muto. Os recomiendo que la busquéis. Entre las conferencias habrá un panel internacional de activistas de la escena musical de las netlabels, ¿no? Entre las que se encuentra David Domingo, de NetAudio. Los oyentes fieles conocerán bien NetAudio porque hemos hablado con ellos en alguna otra ocasión. También hemos hablado antes del programa un poquito con David Domingo, a ver si le podíamos conectar en antena, pero estaba a punto de salir para Alemania, no tenía tiempo, pero en cualquier otro momento podemos hablar con él de nuevo. ¿No le explicaste que estamos especializados en conexiones con aeropuertos? He tenido ya unos cuantos. Sí, pero yo creo que ya le pillaba en ese momento en que la azafata te quita el móvil de la mano si te lo ve. Y también va a estar en estas conferencias, en esta en concreto, donde se reúne un All Stars de las Netlabels, Mika Martini, del sello Pueblo Nuevo, el sello chileno del que os hablaba al comienzo del programa. Y este sello, la verdad es que me gustaría mucho que pudieran pasar por el programa. Unos días después van a estar en Madrid, realizando una presentación de su trabajo en el Media Lab Prado. Van a hacer una charla sobre cómo se creó y cómo funciona y cuáles son las proyecciones y los objetivos de esta Netlabel chilena, que saca mucha música electrónica, pero vamos, variantes pues muy diferentes, ¿no? No solamente como hemos escuchado antes, así un poco robótico y tal, sino también tiene pues de todo, desde clicks and cuts, ambient, no sé, cosas más sucias y punkeras, hay un poco de todo. Y bueno, también van a hacer un intento de dar una visión más general de cómo es el movimiento de las Netlabels chileno, que está bastante activo y bueno, es interesante de ver. En esa misma presentación de la que os hablo, que va a haber en Media Lab Prado y que deberíais ir, van a estar AdSensor, que es una Netlabel española, y van a presentar, esto mola, ¿eso es de flamenco? ¿Con Tori Banderillas? No. ¿Por qué? No, por lo de Netlabel española, que me ha sonado como ojo, Nacho. Van a presentar un manual para la creación, distribución y promoción de Netlabels. Eso está muy bien. Todos vosotros que dicen que decís que queréis, yo quiero montar un sello, no sé cómo, y mucha gente a veces nos escribe, y esto tal y cual, y si lo hago solo en internet, y qué licencias uso, y cómo me promociono, y cómo le doy entidad para que no parezca que soy solamente un colgado que pone MP3 en la web, ¿no? Pues para darle intención, pues nada mejor que las recomendaciones de AdSensor. Esto va a ser el 18 de junio a las 7 de la tarde, apuntad, en Media Lab Prado, que para los que no lo sepan está en la Plaza de las Letras, calle Alameda número 15 de Madrid. Lo bueno es que si no podéis ir o no os apetece o llueve esa tarde o lo que sea, hay un streaming, como en muchas de las actividades de Media Lab Prado, un streaming de vídeo y audio con muy buena calidad, y así no tenéis excusa y no os lo vais a perder. Así que vamos a escuchar una canción más de... Esta es divertida, ya verás. Esta parece también que la ha hecho algún tipo de robot y no algún tipo de humanoide. Es de la Netlabel Future Comp y ellos se llaman Electrodáctil, y la canción Pterodáctil. at the speed of light. And the trees has become a little gray. Now you're here when the hills fall away. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Albera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un rato con Pedro sobre edición de vídeo y también pues sobre formación en edición de vídeo, que es una de las cosas en las que está especializado. Hace poco, de hecho, anunciabais un curso aquí en el Círculo de Bellas Artes sobre edición de vídeo para documentales. Coméntanos un poco qué trataba. Nada, pues era un taller específico de eso, Final Cut Pro para documentales, que puede sonar efectivamente marciano, pero es que es verdad que Final Cut Pro es tan versátil que da mucho juego y quizá haya que especializarse un poco en el uso de esta herramienta. Y estaba dedicado pues eso, a gente que hoy día quiere hacer documentales, yo me lo guiso, yo me lo como, así como a productoras pequeñas y grandes. Y bueno, basado lo impartía La Nube Studio, que es una productora que hace documentales pues para varios canales, tanto nacionales como internacionales, como National Geographic, sin ir más lejos. Y nada, se trata de un taller pues que primero se explica toda la técnica enfocada, siempre se explica el software de inicio a fin, ¿vale? Pero enfocado a ejemplos prácticos de documental, para pues eso, previendo las posibles situaciones con las que uno se va a encontrar cuando va a encarar ciertas secuencias de un documental. Y después la semana siguiente serían las clases prácticas ya con material de guerra de verdad, con documentales reales que han sido ya emitidos, pues eso, como cada alumno podría resolver esa secuencia en base a lo que se les había explicado anteriormente. Supongo que desde la llegada del mundo de la edición no lineal y desde la popularización de la informática con capacidad para edición de vídeos, o sea, de los ordenadores desde hace unos años para acá, cuando ya son capaces de trabajar vídeo digital y casi todo el mundo tiene una cámara, este tipo de cursos serán cada vez más frecuentes, ¿no? O sea, normalmente qué tipo de demanda tenéis en cuanto a formación para edición de vídeo y qué expectativas tiene la gente que busca poder hacer vídeo? Bueno, realmente hay un verdadero boom de formación en este tipo de herramientas, porque es verdad que el trabajo en sí es muy bonito, es goloso, a todo el mundo más o menos que se dedica a lo audiovisual o a lo visual simplemente le atrae, porque es muy agradecido y se juntan gente de todos los palos, fotógrafos que de repente pues tienen sus primeros escarceos con el vídeo y les gusta y se realizan, por no hablar de eso, de diseñadores gráficos que de repente también ven ahí un filón en el mundo del motion graphics, de la publicidad, de los DVDs, videoartistas, claro, es lo suyo, que herramientas como Final Cut Pro están al alcance de su mano y les dan una libertad absoluta. Y nada, hay perfiles, la verdad es que de todo tipo. Y ahora con esto de los tiempos que corren, pues hay mucha gente reciclándose, cambiando casi de oficio porque no se ve, no le queda más opción y están tirando a algo que por lo menos les gusta, ya que pueden elegir, que es esto del vídeo. Y tú, que también has trabajado en producciones que bueno, pues luego van para televisión, van para cine o para otra serie de medios, ¿cómo está ahora mismo el mundo de la producción y la edición de este tipo de vídeos? ¿Hay bastante movimiento o anda la cosa muy parada? Está parada, como creo que en casi todos los sectores. Parada quiero decir que hay poco, hay menos. Sorprende porque es verdad que hay más canales en lo que es el mundo de la televisión. Ya sabemos, la TDT ha abierto el abanico y la parrilla. Pero a la vez que se abren los canales, se distribuye. La tarta es la misma, al final es el contenido igual, pero para más trocitos, más gente que lo tiene que hacer. Estamos viviendo tiempos en los que ya la palabra, o sea, la frase que siempre te dicen es la de, bueno, ya sabes, hay poco presupuesto, ya tienes que contar con esa frase, ante lo cual no nos queda otra que decirle, bueno, tendréis poco presupuesto para los curritos, pero seguro que a Movistar le pagáis el teléfono, a Repsol le seguís pagando la gasolina, etcétera. O sea, las producciones siguen en marcha y a los únicos que palmamos al final somos los técnicos, no sé. Pero sí, hay trabajo menos, claro que sí, y también es que hay más gente, como decíamos antes, que se está formando en esto y que está perfectamente preparada. Otro de los proyectos en los que participabas era precisamente en páginas web, concretamente en una sobre el programa en que estás especializado de Final Cut, que bueno, que es una de las páginas de referencia en cuanto a trucos, manuales y consejos de Final en castellano. ¿Qué tal el publicar este tipo de información en la red? ¿Por qué decidisteis colgar y abrir lo que normalmente soléis dar en cursos al resto de usuarios? Bien, pues no sé, empezó, bueno, llevamos tanto Juan Garriza como yo, que somos los dos responsables del portal finalcutpro.es, llevamos varios años ya en otros medios como macquarium.com, digamos, soltando de forma altruista porque nos apetecía y nos gusta tutoriales, trucos, técnicas, entrevistas, qué sé yo. De repente esto lo enfocamos exclusivamente a Final Cut Pro en forma de blog, así como experimento nuestro, así como un juego. Mira, he publicado un truco, un tutorial, un atajo, sin darle ningún tipo de bombo ni publicidad ni con ninguna pretensión. Nos venía muy bien a los dos, porque los dos somos formadores en esto, tener cierta información publicada en internet para que facilitarnos las clases a nosotros mismos, a los alumnos, cuando has dado una lección de, por ejemplo, hemos hecho hoy multicámara. Pues todo lo que les has explicado hace una hora, les dices, bueno, y esto lo tenéis publicado por mí o por mi compañero Juan en tal página, y es donde le llevas al enlace donde tienen todo lo que ellos se han ido apuntando, los pobres, ya lo tenían por escrito con pantalla. Y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Dime. Una de las cuestiones que siempre tratamos en el programa, aunque cada vez se nos olvida más, pero bueno, Comunes será un programa sobre cultura libre, copyleft y similares, y me gustaría preguntarte si en los cursos en los que das, tanto vosotros a la hora de formar como los alumnos se puedan interesar en el tipo de licencias que se aplica a las obras producidas, ¿no? Porque bueno, tú terminas de editar el vídeo y si realmente quieres darle algún tipo de salida, pues te tienes que plantear cuestiones como cómo venderlo o cómo moverlo para poderlo distribuir, o otras que, bueno, a gente como a mí a veces nos resulta interesantes, como es el tema de cómo licenciar la obra para su uso público. En el caso de tanto del blog como de cursos y demás, ¿qué opciones habéis tomado o qué tipo de explicaciones, o realmente no existe un interés claro en esto todavía en el mundo del vídeo? Bueno, es un tema delicado, como sabemos. Nosotros para las clases ya nos encontramos de raíz con el primer gran problema, y es el material para impartir las clases, que del que no, muchas veces no es de tu propiedad, solo para dar las clases. Tenemos que lidiar con cuidado porque a veces tienes que utilizar material que has usado en trabajos, pero claro, no son tuyos, y tienes que tener cuidado, advertir a los alumnos, por favor, que esto no salga de nosotros y tal. Y claro, la escuela tiene sus medios, las escuelas tienen sus medios, pero no tienen, no disponen de imágenes. Y a veces está la multitud de situaciones que no puedes recrear todo desde cero, necesitas imágenes. Respecto a los alumnos, pues hay de todo. Los hay más del medio, que ya trabajan en producción o tal, y saben de sobra cómo, cuál es la mecánica y cuáles son los requisitos, depende de lo que anden buscando, y otros que lo quieren, lógicamente, al todo gratis. Nosotros solemos recomendar webs, tanto para sonidos como para imágenes, que existen, como sabréis, donde sí. Te puedes un poco alimentar de material libre de derechos para ciertos ámbitos, y es lo que a veces recomendamos a los chicos, simplemente para que hagan sus prácticas, porque ellos mismos, muchos, la mayoría, no tienen sus propias cámaras para generar contenido, pues el resto son cursos de software, no necesariamente de realización o grabación. Sí. No sé si resuelve tu pregunta. Más o menos. Y bueno, pues para ir terminando, sí. A la gente que le pueda interesar, pues como comentábamos, ¿no?, el mundo de la edición de vídeo, aparte de por supuesto, puedes visitar el blog que mantenéis, ¿dónde les recomiendas acudir o qué les recomiendas hacer o qué es lo que deberían de tener en cuenta para poder introducirse en el mundo de la edición de vídeo? Para introducirse, nada, tener una máquina, tener un, por lo menos dos, mejor dicho, dos máquinas. Una manera de obtener imágenes, que puede ser con una cámara, tanto de vídeo como de fotos, que ahora si tuviéramos tiempo hablaríamos de ello, como una herramienta de software, como bien puede ser eso, un Final Cut Pro, o por qué no un Premiere, un Avid, etcétera, que hay un mogollón de soluciones, también las hay gratuitas, y que están al alcance casi de cualquiera, que te las puedes tener en tu portátil o en tu pequeño ordenador y hacer trabajos suficientemente dignos, y que es de verdad, está democratizado de verdad, accesible para todos, vaya. Pues perfecto. Ya que decías lo del tema de las cámaras de fotos, supongo que os llegará cada vez más gente a los cursos con cámaras de fotos, de las que ahora graban HD, y diciendo cómo edito todo esto que he ido grabando por ahí mientras hacía fotos, ¿no? Sí, es justo ahora hay un boom total de este asunto. Incluso yo he hablado con gente de Canon España y están ellos mismos sorprendidos, no se esperaban este éxito. Específicamente hablamos de tres modelos de cámara de Canon, al margen de que hay otros fabricantes que es verdad que también las tienen, pero estas tres, que todo el mundo conoce como la 5D, la 7D y la 550D, graban imágenes, son cámaras de fotos reflex de digitales al uso, pero graban imágenes en HD a una calidad increíble, y tanto fotográficamente como en cuanto a formato. Y estamos viendo eso, que hay muchísimo fotógrafo, sobre todo, que se está tirando al mundo del vídeo porque ve que es muy fácil, no solo el asunto fotográfico, sino es barato también, así como el tema del software. Pues eso, justo nosotros ahora en nuestra web hemos publicado, ahora dos semanas, Juan Ugarriza, un paso a paso de cómo compatibilizar el material de estas cámaras, cómo gestionarlo en Final Cut Pro, hacer un flujo de trabajo fácil, limpio, cómodo, para facilitarlo un poco más al personal, y la verdad es que el artículo está teniendo bastante éxito también. Ya lo imagino, porque normalmente casi siempre cuando alguna vez me han preguntado por algún tema de esto, siempre es cómo manejo los archivos, porque suelen ser archivos muy, muy comprimidos y suelen requerir conversiones y similares para poder editarlos. Sí, de hecho es verdad que eso hay que hacerlo, no lo podemos salvar. Si queremos trabajar de una manera, digamos, fluida, cómoda dentro de Final Cut Pro, hay que pasarlo, hay que transcodificarlo, que es el término, a un codec amigo de Final Cut Pro, como es el Apple ProRes, y a partir de ahí ya funcionar. Es un paso que está a la orden del día, no solo con estas cámaras, con las de vídeo, digamos, profesionales, con muchas de ellas también hay que hacer este paso. Sí que es verdad que con los tiempos que corren, que no hay cintas, ya, o sea, van desapareciendo, igual que sucediera con los carretes de fotografía. Ya no hay cintas y tenemos que prever siempre espacio en discos duros para ir almacenando el material, porque las tarjetas hay que formatearlas para poder seguir fotografiando o grabando. Y claro, hay que hinchar esto a un material, a un formato superior que pesa más, que ocupa más espacio y tal, pero bueno, es creo, a mi juicio, la única letra pequeña que tiene este asunto, y a la par que están bajando los precios de almacenamiento, vaya, de los discos duros. Pues nada más, esperemos que la gente pueda grabar sus vídeos y sepa cómo gestionar luego sus librerías y todos estos materiales, que es verdad que a la larga siempre es un problema. Y muchas gracias por comentarnos un poco más sobre el tema de la formación de edición de vídeo y las páginas de recursos que hay para la gente que esté interesada en hacer sus vídeos, colgarlos en internet, venderlos o lo que quiera hacer con ellos. Estupendo, pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, un saludo, un abrazo. Chao, chao. Hola Marta. Hola, buenas. ¿Qué es esto que nos has puesto? ¿Esta canción la has escogido tú? ¿Es de un disco que has traído bajo el brazo? Cuéntanos esto, qué es. ¿No la estás intentando culpar por ello? Uy, ¿acaso tengo tono acusatorio? Ah, vale, vale. Eres tú y tu compañero David, hoy ausente, los que os encanta criticar, aunque incluso os guste, las canciones que pongo en el programa. Así que no me vengas aquí ahora como desplazando la culpa de... Bueno. Perdón, perdón. Me interrumpo. A callar. A ver, ¿qué es esto? Bueno, es un grupo que vi el otro día en directo en Barcelona, aunque ellos son de Valencia. Se llama Horchata Sound System. Bueno, Horchata escrito en catalán como O-R-X-A-T-A. Y bueno, me llamaron la atención no solo porque hacen una mezcla un poco particular. Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Cuando salió el disco me imagino que era más novedoso cuando empezaron, pero sí que mezclan música tradicional valenciana, más bien sonidos de ese tipo, con música electrónica y con soniditos, bueno, hacen sus verguerías ahí. Pero bueno, lo particular de este grupo, al menos lo que a mí me parece más particular, es que las letras las habían hecho a partir de una wiki colaborativa de sus fans o seguidores o internautas en general. Qué bueno, letras colectivas y además abriendo la creación fuera del grupo. Sí, eso está bonito. Yo estaba leyendo ahora un artículo de vilaweb.cat donde les hicieron una entrevista cuando hicieron públicas estas canciones, que explican que tenían también como el objetivo de difuminar la diferencia entre los creadores y los receptores o público, un poco poner en cuestión todo eso, ¿no? Y claro, por supuesto, publican en Creative Commons. ¿Sabes si invitaron a algún editor de Wikipedia, amigo de Elena, a que tomara allí cartas en asuntos sobre versiones autorizadas y no? No tengo ni idea qué me estás diciendo. No te preocupes, ni tú ni la audiencia del programa. Nacho está haciendo un chiste solo para muy conocedores de... Y toda aquella gente que escuchara el programa sobre Wikipedia, sí, en el que tú exponías tus quejas por los artículos que te editaban. Hay que ser muy fan, para haber escuchado incluso ese programa. Bueno, sí, hombre. Pero ellos habrán usado un wiki, no habrán usado nada en la Wikipedia. Ya, bueno, y entonces creo que al resto de wikis, los editores de Wikipedia con sus largas y afiladas garras todavía no han llegado a lo que ellos llaman editar, así de una manera sutil. Si no invitas a un editor de Wikipedia, no es divertido ese wiki. Pon un wiki en tu vida, pero con editor. ¿Cuánta gente participó más o menos en el experimento? Pues aquí pone, en este artículo de Vilaweb, pone que unas 400. Unas 400 personas. 400. Realmente no sé, habría que hablar con ellos, habría estado bien si lo hubiera preparado, habría estado bien hablar con ellos y ver cómo lo hicieron realmente, porque me imagino que quizás inspirarían en frases, no sé, no lo sé, no tengo ni idea. 400 personas dan para muchas letras, ¿no? Solo porque entendemos que ese wiki ya no está online. No sé, aquí no hay ningún enlace, lo cual es una pena. Se ha perdido el desarrollo del disco. Hombre, aquí tenéis el reto para otro día si queréis poner en contacto con ellos y conocer el proceso de primera mano. Pues está claro que sí, ¿no? Lo recogemos y los llamaremos. La portada tiene un... ¿Está en japonés? Un dibujo, sí. Pero tiene un dibujo así como muy iconográfico de lo que parece una maceta y una flor, pero en lugar de ser la corola de la flor es un enchufe. También llamado capullo. Eso tú. Bueno. Vale, pues luego vamos a escuchar otra canción más al final del programa, ¿verdad? Así es. ¿Cómo era? Norchata. Es bueno saber que está... Norchata Sound System. Licenciado como Creative Commons, con atribución no comercial, Sara Like, compartir igual, allá por 2009. La verdad es que esas licencias restrictivas siempre, en fin, tocan un poco a veces las narices. Porque vas a hacer publicidad ahora de algo. No, claro. Me vas a meter pero en un lío. Sí, si lo quieres poner en una radio que, yo qué sé, que aquí en Radio Círculo hay algún programa con patrocinador. Entonces... No me digas. Sí, señor. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? Nosotros somos más libres, somos muy libres y no tenemos, y además necesitamos poder seguir usando nuestra licencia. Está bien. Compartir igual. Entonces, bueno, pues esas restricciones de uso no comercial pues te impiden, si eres muy legalista, ¿no? Ponerlo de todas formas, ya hemos hecho la salvedad para que si os descargáis el podcast de este programa, sepáis que este trozo de programa es no comercial. El resto se puede comerciar con él. Muy bien, ya lo sabéis. ¿Y cómo seguimos con el programa, Nacho? Pues yo creo que podemos poner una canción y enseguida tenemos una charla con una persona que participó en unos encuentros de comunicación alternativa que hubo hace poco en Marruecos, hace como una semana aproximadamente, este fin de semana anterior, vamos, concretamente, hace 4 o 5 días. Y que nos puede comentar un poco de lo que allí se habló, que era bastante interesante, y donde pues redes sociales, la blogosfera, en esas partes del mundo donde tener un blog sigue siendo algo como muy interesante e intrépido, estuvieron presentes en las mesas de debate que se montaron y donde participaron pues numerosos colectivos, sobre todo de mujeres que se dedicaban a la comunicación en países árabes. Pues escuchemos otra canción de Horchata Sound System y llamamos a nuestra corresponsal. Thank you. Tenemos al otro lado del teléfono a Saskia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas con claridad? Yo a vosotros y vosotros a mí. También, también. Vale. Es una pregunta. Sí, a través de Skype es complicado. Que siempre haría David, pero esta vez tiene relevancia porque la comunicación es a través de tecnologías novedosas y no líneas telefónicas tradicionales. Como comentábamos, Saskia participó recientemente en un encuentro sobre comunicación alternativa, donde sobre todo se habló de la comunicación en países árabes. El encuentro se desarrollaba en Marruecos. Y bueno, coméntanos un poco sobre la iniciativa y qué es lo que por allí se pudo escuchar, y ya te vamos preguntando. Sí, pues hace justo una semana diversos colectivos de contrainformación de Madrid, como Nodo 50, el periódico Diagonal o Radio ELA, asistimos a un encuentro de comunicación alternativa en Rabat, como has dicho, organizado por ACSUR dentro de un programa de fortalecimiento y asistencia técnica a las organizaciones de derechos humanos de Marruecos, Argelia y Túnez. Pese a que nosotros no solemos participar en este tipo de espacios, la verdad es que nos pareció interesante, puesto que se trataba de compartir nuestras experiencias en el terreno de la comunicación, nuestras herramientas para generar debate con otro tipo de organizaciones que trabajan en otros contextos, como el mundo árabe, y a raíz pues eso, de las distintas experiencias, sacar puntos en común que nos ayuden a mejorar tanto la difusión de nuestros mensajes como la propia creación de los mismos. Tú en concreto, cuando asististe a este encuentro, asistías como Nodo 50, ¿no? Y contando también un poco la experiencia del centro de medios y similares, y participaste o estuviste asistiendo a las distintas mesas que se formaron por formatos, ¿no? Por vídeo, radio y también texto, sobre todo refiriéndose con texto a internet, ¿no? ¿Cuál de ellas fue la más interesante y qué tal la participación dentro de estos debates? Sí, como dices, el encuentro estaba organizado en distintos soportes. Los temas que se debatieron eran transversales a todos los soportes, ya sea pues, radio, vídeo, como texto web, y estaban centrados fundamentalmente en torno a cuestiones como censura y control mediático. El trabajo en red, que ahí, por ejemplo, la experiencia del Centro de Medios fue muy ilustrativa porque es una plataforma en la que trabajamos 14 colectivos distintos de contrainformación. También uno de los debates más polémicos que estuvo presente en todas las mesas, fue el tema de nuestro público, ¿no? Nuestro público potencial y el público real, porque es cierto que todos los colectivos, organizaciones comunicativas que estábamos allí, nos encontrábamos con el problema, aunque bueno, también nos cuestionamos si realmente era un problema, de que la mayor parte del público es un público politizado, ¿no? Entonces, tratamos de pensar de qué forma, o sea, cuáles son las barreras a las cuales tenemos que afrontar y de qué forma podemos afrontarlas. Y en este sentido, otro debate muy polémico fue el de la relación con los medios convencionales. Porque si bien es cierto que algunas de las organizaciones presentes considerábamos que nuestra irrupción dentro de los medios convencionales, dentro de su agenda institucional en cierta medida, nos permitía saltar al gran público, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros, por ejemplo, desde nuestra experiencia dentro del centro de medios, aportamos la perspectiva de que, bueno, de que a nosotros nos interesa llegar al espacio de los medios convencionales sin perder ninguno de los principios sobre los cuales generamos nuestra información, ¿no? Y para ello nos dotamos de herramientas como pueden ser, por ejemplo, las licencias Creative Commons, que utilizamos en todos nuestros materiales, ya sea de vídeo, radio o texto, a través de las cuales conseguimos que producir una noticia que sea con un resultado definitivo, que los medios la repliquen reconociendo nuestra autoría, con lo cual nos reconocen como fuente de información y a su vez impide que ellos manipulen nuestros discursos o lo modifiquen, puesto que son productos finales elaborados por nosotros propiamente, ¿no? Es decir, que protegemos el material que producimos para poder adentrarnos dentro de la agenda propia de los medios convencionales, ¿no? Algunas de las cosas que supongo que saldrían cuando se habla de Internet tendrán que ver con blogs, con páginas, con redes sociales también. Supongo que en el uso de este tipo de herramientas en países como, pues eso, como Marruecos, Argelia o Túnez, debe ser bien distinta al que, por ejemplo, por aquí se pueda dar, ¿no? Ahora que veo a Marta tecleando. Sí, la verdad es que uno de las mesas más interesantes fue la de texto web, porque en ella hubo también un debate intenso sobre el uso que hacemos desde los movimientos sociales o las organizaciones sociales de las redes sociales, es decir, Twitter, Facebook, o mismo canales como YouTube, Flickr. Y la verdad que es interesante porque las organizaciones que veníamos de España teníamos una postura recelosa hacia este tipo de herramientas, sobre todo en cuestiones de seguridad, datos personales. Y sin embargo, las organizaciones provenientes del mundo árabe creían firmemente en su uso como herramienta social y como herramienta para la movilización social, porque consideraban que, bueno, que dado el nivel de censura en sus países, y por ejemplo estaba el caso de Túnez, ¿no? Que Facebook y YouTube están censurados, pero tienen Twitter, entonces consideraban que, bueno, que a través de ese tipo de herramientas pueden llegar a más gente y reivindican su uso, incluso reivindicaron su uso con nombres y apellidos, pese a la represión a la que se pueden ver sometidos, porque consideran que es un medio más democratizado y más popularizado, ¿no? Porque, de hecho, algunos de los debates giraban en torno también, imagino, a privacidad, seguridad. ¿Existen también desarrollos propios, sobre todo me refiero a infraestructuras, que permitan en estos países comunicaciones que no tengan que ver con las que establecen a través de las vías habituales, como pueden ser, pues, lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Las redes sociales clásicas o lo que puede ser la utilización de sistemas de correos seguros o otra serie de cosas que permitan no solamente informar, sino hacerlo con cierta privacidad o seguridad para activistas? Es una preocupación que todavía no está tan extendida como en sociedades como la nuestra, ¿no? Sí, o sea, la preocupación está extendida, ¿no? La verdad que ellos tienen bastante complicado el tema de acceder a, por ejemplo, servidores de internet seguros, y no cuentan con grandes infraestructuras, si se le puede llamar así, a la hora de establecer redes comunicativas, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos es muy interesante el proceso que está teniendo el tema de los bloggers como plataforma que produce una comunicación crítica frente a la prensa convencional, e incluso ha habido casos en el que el propio sindicato de prensa marroquí ha denunciado a bloggers, y ellos mismos pues se ven ante la disyuntiva de tener que sacar los blogs que tienen en Marruecos a servidores internacionales que les proporcionen una cierta seguridad, ¿no? O mismo el caso de Túnez con el tema también, pues eso, como decía antes, de la censura. Y de hecho denuncian cómo hay determinados países europeos cuyos gobiernos tienen tratados con sus países respectivos, como puede ser el caso de Francia con Túnez y Francia con Marruecos, lo cual les pone también en la disyuntiva de, bueno, de si es bueno utilizar servidores franceses, ¿no? Entonces ahí sí que existe una preocupación por vigilar dónde cuelgan sus contenidos, ¿no? Ya para terminar, porque se nos ha ido el tiempo completamente, quería preguntarte muy brevemente si existirán materiales sobre este encuentro para consulta en internet o en otros medios, por si la gente quisiera tener más información sobre lo que haya ocurrido, o existe una página de referencia, etcétera. Sí, la verdad es que todavía no hay nada público, incluso en la propia web de ACSUR este encuentro no está anunciado. No ha existido. Porque digamos que este ha sido el primer paso. Y bueno, las conclusiones fueron debatidas el último día del encuentro, imagino que en una semana o así se harán públicas, y a raíz de este primer paso, pues lo que tenemos pensado es organizar una serie de talleres formativos en Marruecos, con lo cual ya se dará mayor visibilidad a la cuestión. Pero para cerrar, si quieres, lo que sí que podemos hacer es nombrar a las organizaciones que estuvimos allí presentes, y a través de Google pues entrar en sus páginas web para ver los distintos proyectos, si te parece. Pues si lo puedes hacer en 10 segundos, sería... Venga. El Alternative Information Center de Palestina, el TAM de Palestina, Nemocine de España-Marruecos, Centro de Medios de España, Nodo 50, Periódico Diagonal, el Colectivo de Bloggers Marroquíes, Radio Kalima de Túnez, Radio Vallecas y Radio ELA de España. Radio ELA de España, nunca había escuchado esto. Ya, así construido. Pues nada, muchas gracias por participar y muchas gracias por la información. Nos quedamos sin tiempo, así que, Elena, ¿algo que comentar sobre el blog? Sí, que un par de convocatorias que no nos ha dado tiempo a contaros. Una serán unas jornadas sobre cultura libre en un centro social, en La Huelga, en Sevilla, que se llaman Compartir es bueno, así que tenemos eso, vamos a dar la información en el blog para que la tengáis, y también sobre unas jornadas de precariedad y autoorganización del trabajo creativo, que para gente como tú, Nacho, le va a venir perfectamente. Pues útil. La verdad que sí, muchas gracias. De nada, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.